Sin saber, la verdad es que con Lili no hablamos nada de lo que ella iba a hablar, pero muchos de los términos y de las palabras que utilizó Lili tienen que ver con el mensaje de esta tarde. Como verán, no sé si se alcanza a ver, hay mucha claridad, pero vamos a hablar sobre una montaña, sobre un camino, sobre un proceso que tiene que ver con la visión de la Iglesia para este tiempo. Ahí está, gracias. Lo que te voy a pedir es que no me escuches a mí, que lo que escuches no me mires a mí, no me veas a mí. El desafío para este tiempo es que realmente lo que puedas escuchar tenga que ver con lo que Dios quiere decirte. Y si entendés que lo que te estoy diciendo no es de parte de Dios, no lo tomes. Pero si entendés que es de parte de Dios, no lo dejes como un simple momento donde Dios te dijo algo. Que haga mella en tu vida, que cale profundo y que genere cambios. Acostumbrado y fiel a mi estilo, es un mensaje duro, es un mensaje confrontador, es un tiempo donde creo yo de que el Evangelio no puede pasar desapercibido en nuestras vidas, donde tiene que golpearnos, tiene que mover estructuras, tiene que acomodar ideas en nosotros, tiene que haber cambio. Cuando Jesús hablaba en esta tierra, aquel que lo escuchaba no podía seguir igual. Era impactado, si realmente lo escuchaban. Los que seguían igual, simplemente le oían. Iban por los peces y por los panes. Nosotros venimos por el Señor, por el dueño de la obra, aunque en el proceso recibamos panes o peces, o no. Y este es un tiempo donde me encomendaron como grupo, junto con Meli, con Lili, con Alfredo, poder tener este mensaje que tiene que ver con la visión pavada de responsabilidad para este tiempo. Yo no digo este año, sino creo que es este tiempo para nuestra iglesia. Y básicamente, como muchos de ustedes lo han visto ya en la hojita y lo han contemplado, la visión que presentamos o que queremos para nuestra iglesia tiene que ver con que cada cristiano pueda transformarse en un discípulo, que todo discípulo pueda ser un ferviente seguidor de Cristo y que todo seguidor a su vez pueda transformarse en un siervo sacrificial, que haya sacrificio, que haya entrega. Y esta entrega no solamente es una entrega hacia el Señor, a que Él trabaje en mi vida, sino que, como veíamos antes, es una entrega para que el que tiene 10 talentos pueda entregar de sí, para que el que tiene uno pueda tener dos. Pero todo siervo sacrificial debe también convertirse en un mensajero del amor divino. Y este mensajero del amor divino tiene dos formas o dos ámbitos, dos terrenos donde demostrarse. Afuera, por supuesto, necesidad número uno, pero también acá adentro. Mensajeros del amor divino en medio de su pueblo. Como saben, los que me han escuchado más de una vez, me gusta preguntar, soy preguntón. Y muchas veces son preguntas retóricas, no tienen respuesta, pero muchas veces sí, demando y me gusta que respondan. Y la pregunta, la primera de muchas, tiene que ver si es lo mismo para vos casualidad o causalidad. Y la realidad es que lo hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Para Dios no hay casualidades, hay causalidades. Las cosas pasan con un propósito. Bueno, la pregunta es cómo afectan estas tu vida. ¿Cómo afectan las causalidades de Dios tu vida? ¿Alguna vez te preguntaste para qué, o mejor dicho, por qué Dios te puso en este tiempo en medio de su iglesia? Ponele tu nombre. ¿Por qué estás hoy sentado acá? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad por la que Dios hizo que nacieras en esta parte de la historia? ¿Por qué no naciste en los tiempos de Moisés, por decirte? Y no estoy diciendo dentro del pueblo de Israel, en los tiempos de Moisés. ¿Por qué no naciste en los tiempos del rey David? ¿Por qué no estabas en el imperio babilónico? ¿Por qué no naciste en los tiempos de Jesús? ¿Por qué no naciste hace 200 años atrás? ¿Por qué naciste en esta etapa, en este tiempo de la historia? Bien, dice algún librito por ahí. La verdad es que también me preguntaba por qué Dios hizo que naciéramos en la familia que nacimos. ¿Es casualidad? Los padres que hemos tenido, los hermanos, los hijos. ¿Es casualidad que hayas nacido en esta ciudad o que si no naciste aquí vinieras y hoy vivas aquí? ¿Es casualidad que hoy te congregues en esta iglesia? ¿Por qué Dios permite que hoy puedas estar en esta iglesia? Tal vez para que puedas ser o no una pieza de gran importancia en ella, y esa es tu decisión. Y digo esto, ya sea que puedas desempeñarte como un líder dentro de la iglesia o bien te veas como un miembro recién ingresado, nuevito, poco kilometraje, estrenando membresía. No importa si estás en el diaconado, si sos un ministro o si estás recién ingresando. Dios tiene grandes planes para tu vida y Dios quiere y puede utilizarte para bendecir a aquellos que te rodean. A decir verdad, Dios todo permite que pase con un propósito. No hay sorpresas para Dios, no hay imprevistos para Dios. No eres obra del azar, no eres producto del destino. Tu vida tiene un propósito y ese propósito es ser aquello, es convertirte en aquello para lo cual Dios te creó y te puso en este tiempo en particular y en esta iglesia en especial. Existe un pasaje que habla más o menos sobre esto. Jeremías capítulo 1 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Cuáles son tus pretextos? ¿Cuáles son los míos? Está remarcado, no se nota mucho, pero en negro hay cuatro palabras remarcadas en esa frase. La primera de ellas tiene que ver, o mejor dicho, las cuatro son acciones, son verbos que quiero que desarrollemos. Después las vamos a ampliar. El texto dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Inicialmente quisiera desmenuzar un poco el contenido del versículo 5 que tenía las palabras remarcadas. Allí encontramos una frase con cuatro acciones de parte de Dios que poseen gran importancia o deberían poseer gran importancia en nuestra vida. La primera de ellas es formar, la segunda es conocer, la tercera es santificar y la cuarta es dar. Son cuatro palabras que para mí son muy significativas en ese texto de Jeremías 1:5. En este verbo, el primero, tiene que ver con el hebreo yatzar. La primera acción que es formar viene del hebreo yatzar. ¿Qué significa yatzar? En este verbo encontramos referencia al cuidado especial de Dios. Este cuidado que Dios pone en la formación de sus siervos, de sus hijos, aun cuando no éramos todavía, cuando siquiera la fecundación había sido consumada, vos y yo, cada uno de nosotros, ya estaban los planes y propósitos del Padre. Él ya te amaba con amor eterno, aun cuando no existieras todavía. Y esto es algo que tal vez ni siquiera nos podemos imaginar. Porque para poder amar, necesitamos algo a qué amar. Sin embargo, antes de que nosotros existiéramos, Él ya nos amaba con amor eterno. Yatzar, el verbo utilizado en el hebreo, implica acciones como formar, amoldar, moldear. Y pensar que este trabajo de creatividad, de formación, se limita a los procesos de la concepción. Pensar que este amoldar y formar se limita a lo que Dios hizo entretejiendo tu cuerpo en el vientre de tu madre es mirar la mitad de la película. Porque Dios no te terminó cuando saliste del vientre de tu madre. Porque Dios sigue tratando con tu vida hoy, te sigue formando, moldeando y amoldando hasta el día que te llegue, hasta el día que te vayas a su presencia. Entonces este verbo de formar tiene un peso impresionante. Hemos escuchado en el día de hoy la necesidad que tenemos de seguir siendo formados, moldeados por Dios. Y permitime que te diga esto, no te va a gustar. Inicialmente, te va a doler, te va a incomodar, te va a confrontar, pero te va a transformar en una persona que ni siquiera te imaginabas que podía llegar a ser, para su gloria, para su honra. Hoy mismo, en este preciso instante, acá sentado donde estás, todavía Dios sigue tratando, sigue formando y sigue moldeando tu vida. Y Él no va a dejar de hacerlo, como decíamos, hasta que la obra esté consumada, hasta que esté terminado. Estamos entonces en plena formación. Y si fuéramos una iglesia pentecostal, le diría en este momento, mira a tu hermano y decirle que estás en formación. Bueno, mírate vos mismo. Mírate vos mismo. Y decirte a vos mismo, estoy en formación. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces nos olvidamos. Muchas veces perdemos de vista de que Dios sigue trabajando porque todavía no estamos terminados. Y así como no estamos terminados nosotros, tampoco está terminado el que tengo al lado mío. Por eso tengo que amarlo. Perdón. Yatzar es utilizado también para expresar en la Biblia planificación o predestinación de parte de Dios con un propósito, un destino divino. 1 Corintios 15, 47-48 dice: el primer hombre es de tierra, es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Versículo 48: cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Este bendito proceso del que hablábamos, este proceso de formación de parte de Dios en nosotros que comenzó en tu vida antes de que fueses creado, puede encontrarse en pleno auge siempre y cuando tú lo permitas. Papá desea invertirse en ti hasta que puedas convertirte en cual ser celestial, imitando a Jesús, siguiendo a Jesús. Hoy puedes decidir si el resto de tu vida la vas a invertir en el primer hombre, en el Adán, imitando el molde terrenal, con tus emociones, como veíamos antes, con tus prejuicios, con los valores de esta sociedad, o vas a permitir ser moldeado por el hombre celestial que encontramos en Cristo, para que vos también puedas transformarte en un ser celestial, espiritual. Primera decisión que te dejo para que pienses: ¿cómo quieres ser moldeado? ¿Cómo quieres ser formado? ¿Molde terrenal o molde espiritual? En segundo lugar, encontramos el verbo conocer. El verbo conocer se utiliza el hebreo yad, y este verbo conlleva en sí mismo una elección amorosa y especial predilección, según el hebreo. Son palabras que por ahí si analizamos no nos dicen nada. ¿Entendés que Dios te está diciendo de que sos una elección amorosa de Él? ¿Que sos especial predilección? ¿Que cuando Él te mira, aún con nuestros errores y con nuestras debilidades, le robamos una sonrisa? Aquellos que tenemos hijos, cuando vemos a nuestros hijos cómo crecen y cómo viven, y sentimos esa cosa en nuestro pecho que no tiene nombre, que no se puede describir, Dios cuando te mira a vos, le pasa muchísimo más, porque no es humano, porque su corazón no es de carne como el mío, y que Dios tiene especial predilección por vos. Encontramos este término también en otros lugares de la palabra, como por ejemplo cuando dice que Adán conoció a Eva. El verbo yazar, que tiene que ver, yadar, perdón, que tiene que ver con conocer, implica intimidad. Implica una sola carne, implica relación. La realidad es que no podemos dar el verdadero sentido de este verbo si utilizamos el concepto de lo que es hoy la sociedad, como conocimiento, como saber. Cuando hablamos de el verbo conocer que se utiliza en Jeremías, estamos hablando de una relación tan cercana, tan íntima, que somos uno con Dios. Cuando hablamos de este conocer, al que Dios hace referencia. Estamos hablando de una intimidad, de una relación, de una dependencia que se transcribe como bendición para nuestras vidas. La Biblia nos habla varias veces sobre esto. Dice Proverbios 9:10, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento, cambiar conocimiento por intimidad, relación, dependencia, búsqueda, Dios obrando en tu vida, es inteligencia. Oseas 6:6, muy conocido por nosotros, porque misericordia quiere no sacrificio, y conocimiento, vuelvo a decirte lo mismo, cambiaste conocimiento por relación, intimidad y relación con Dios más que holocaustos. Dios no quiere sacrificios, te quiere a vos. No quiere lo que vos puedas darle, te quiere a vos. Dice Isaías 11:2, cuando se habla precisamente del Señor, hablando sobre el Mesías, y reposará sobre él el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de intimidad, de ser uno solo con el Padre y temor de Dios. Cuando utilizamos el sentido hebreo que se encierra entonces en la palabra conocer y en el espíritu que éste implica o demanda de nuestro conocimiento de Dios, encontramos entonces que este conocimiento del que hablamos es una relación correcta con Dios como una intimidad que resulta en la acción de la obediencia a Él. Entonces los textos que citamos anteriormente tienen otro sentido, se puede entender el verdadero significado que tienen. Y en Pablo encontramos que en su carta a los Filipenses 3:10 dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, a fin de ser uno con Él, a fin de relacionarme, a fin de tener esta intimidad y experimentar entonces así el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante en su muerte. No está hablando de un conocimiento superficial. Pablo dice que este conocer a Cristo implicaba experimentar el poder que hubo en la resurrección de Cristo. Pablo nos dice que este experimentar, este conocer a Cristo, era participar también de sus sufrimientos. Ah, mirá cómo me miró, mirá lo que me dijo, no me saludó. ¿Y qué te pensás? ¿Que la vida cristiana es un lecho de rosas? Va a haber más de esas que de las otras. El Señor se le injurió, se lo culpó, se lo siguió, se lo persiguió, se lo calumnió y siempre respondió con amor. Este conocer a Cristo implica también ser semejantes a Él en su muerte. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La pregunta que te dejo entonces es: ¿cuál es el conocimiento que tenés de Dios en este tiempo? ¿Es un conocimiento frío, un conocimiento de literatura, un conocimiento de oídas que había oído, o realmente es un verdadero conocimiento que transforma, que renueva y que cambia tu vida? Tercer lugar, o tercer punto, el verbo santificar, que es kadash, y este término se relaciona con ser apartados, ser santificados y consagrados por el Señor. En el caso de Jeremías, para una misión en particular, debía ir a hablar al pueblo, denunciar lo que se estaba haciendo mal. La realidad es, ¿cuál es la misión que tenés vos hoy? Jeremías era hablar al pueblo, ¿y la tuya cuál es? ¿Para qué venís a la iglesia? ¿Para qué tenés intimidad con Dios? ¿Para alcanzar solamente el cielo y la eternidad? ¿Para salvarte? ¿Cuál es tu misión en esta tierra? Tal vez este sea el principio de muchas respuestas. Más allá de que la separación que nos corresponde a nosotros ya fue en un momento cuando fuimos justificados por Él, fuimos apartados por la obra que Él hizo en nosotros, hay una separación que tiene que ver con la santificación, que es un proceso vitalicio y que tiene que ver con las decisiones que tomás cada día. Yo te había escuchado una predicación, está bien que era un líder de jóvenes y tiene que ver más con la realidad de los jóvenes, pero me impactó escucharlo decir que estamos contaminados con el mundo de tal forma que no nos damos cuenta. Entonces, escuchamos las mismas canciones que todo el mundo escucha, vemos las mismas series que todo el mundo mira, vestimos como todo el mundo viste, leemos o miramos las mismas películas o los mismos libros que todo el mundo lee y ve, y no nos diferencia nada. Salvo cuando venimos a la iglesia, cuando hay un tiempo de encuentro con el Señor, nos quedamos mirando la telaraña o el reflector, porque estamos neutralizados. Santidad implica apartarme. Ojo, no quiere decir que esto va a ser fácil, porque tenés que dejar lo que te da placer, lo que te gusta, lo que querés, para invertirte en algo mejor. ¿Cómo está tu santificación en este tiempo? ¿Cómo está tu consagración para con Dios en este tiempo? ¿En Jesús encontraste solamente un Salvador o también el Señor de tu vida? Son las preguntas que tal vez Dios quiera en este tiempo que nos podamos responder. Finalmente, encontramos el verbo dar, donde el hebreo utilizado es natán. El mayor ejemplo de entrega, por supuesto, lo encontramos en Jesucristo. Lo vamos a celebrar, ya lo estamos en este fin de semana, pero el domingo a las 7 vamos a estar declarando que Él resucitó. Aunque la fecha pueda coincidir o no, aunque no importa el tema de cuándo lo hacemos. El tema de lo que estamos recordando, la importancia de lo que estamos celebrando tiene. De que si Él no resucitó, mi hermano, todo esto es una payasada, no sirve para nada que hagamos lo que hacemos. Porque si no hay poder en esa cruz y Él no resucitó al tercer día, no tiene sentido mi fe, no tiene sentido mi creencia, ni mi teología, ni mi doctrina, ni mi esfuerzo, ni nada. Se cae todo. La base de que hoy estemos aquí, de que estemos buscando capacitarnos, de que Dios esté hablándonos, radica en que estamos en este proceso de caminar hacia la eternidad. Ya estamos caminando, no el día que bajemos al sepulcro. Hoy estamos caminando hacia la eternidad porque ya somos seres eternos. Entregar nuestro yo, nuestro orgullo, dar, entregar nuestro yo, nuestro orgullo, buscar el beneficio ajeno, cuando a veces esto resulta en la complicación propia, es sin dudarlo algo en lo que necesitamos ser formados y trabajados por Dios. Cuando hablamos de dar, de entregar, equivocadamente pensamos o imaginamos que es un camino o una calle de una sola mano, de una sola dirección. Yo estoy dando. Entonces yo me desprendo y yo doy y siempre va. Y a veces pienso que esto también hasta pasa con Dios, no solamente con los hermanos. Dios me pide que entregue esto, Dios me pide que entregue aquello, Dios me pide que dé, le doy a mis hermanos, refreno mi lengua, me callo, pero Él cuándo va a refrenar la suya. Yo amo y Él cuándo va a amar. Y muchas veces equivocadamente pensamos que este dar es una calle de una sola mano. Ahora, ¿me podrías escribir Natán al revés? ¿Cómo se escribe Natán al revés? Natán. Es de doble mano, ¿no? Es una avenida. Va, pero vuelve. En esta tarde Dios quiere decirte que todo lo que vos puedas hacer invirtiéndote en otro o en lo que Dios te pide, nunca queda vacío. Nunca queda como camino solamente de ida, porque es una avenida de doble mano. Cuando yo doy, muchas veces recibo mucho más de lo que doy. Mejor es dar que recibir, se escuchó alguna vez por ahí, diría un librito, como diría Juan Carlos Tonón. Dar siempre es la mejor opción. Este término es un palíndromo para aquellos que conocen de que yo no conozco. De castellano y de leyes gramáticas o gramaticales. La palabra término natán, como decíamos, se escribe al revés. Ahora, la pregunta que tengo que hacerte con respecto a esta palabra natán es: ¿estás siendo bendecido? ¿Estás siendo bendecido al bendecir a otros? ¿Realmente Dios está bendiciendo tu vida como consecuencia de que vos estás siendo de bendición para otro? ¿O todo pasa por ver cómo puedo traer agua para mi propio molino? Ahora, dije que me gustan las preguntas, si me lo permitís, tengo varias que hacerte. La primera es: ¿qué es lo que esperás o qué es lo que querés o lo que quieres de una iglesia? Y en esta, si alguno se anima, me gustaría que alguno me pueda responder. Dudo que alguno me responda, pero es la intención, me gustaría. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que esperás de una iglesia? Cuando pasás por esas puertas y entras acá, ¿qué esperás recibir? Bicho. Bien, ser de bendición para otros y que otros conozcan de Cristo. Generalmente uno de nosotros podría responder que lo que esperamos, que lo que queremos en una iglesia es respeto, sentirnos respetados, comprensión, sentirnos comprendidos, sentirnos amados, contención, atención. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tengo entrevistas y charlo con un montón de gente, son las cosas que demandan, aunque parezcan muy carnales. La gente busca esto. La respuesta de Pichón es excelente, pero no es la más común. La más común es: y a mí no me respetan, a mí no me entienden, no me siento amado, nadie me saluda, no tengo atención. Cuidado pastoral. El pastor no me llama, el pastor no me atiende. En su momento con Alfredo, calculo. U otros tal vez demandan compañerismo congregacional. Para mi grupo, que le encanta la palabra colonia. Comunión. Demandamos comunión. Ahora bien, la pregunta que tengo para hacerte a continuación es: ¿qué das? No estoy diciendo que lo que pedimos no sea válido, está buenísimo, pero ¿qué doy yo? ¿Das lo mismo que esperas recibir? ¿Tu nivel de entrega se encuentra equiparado al mismo nivel que tu nivel de demanda? Y en esto hago un paréntesis. ¿Acaso el precio es muy confrontativo en esta tarde? ¿Te resulta muy duro lo que estás escuchando? Puede ser chocante. Cuando Dios me lo dijo a mí, me incomodó. De verdad. Porque entiendo que muchas veces es hijo más de lo que puedo dar. Perdón, de lo que doy, no de lo que puedo dar. Puedo dar mucho más, pero doy hasta ahí. Y este es un tiempo donde, como iglesia, no debemos dar hasta ahí. Debemos entregar todo lo que podamos dar. Debemos dejar de mirar cuántos talentos multiplicamos para que el que no multiplicó pueda aprender a hacerlo. ¿Cómo te sentís con respecto a esto que escuchaste? ¿Qué es lo que sentís ante estas preguntas? En planta, en fábrica, se usa una palabra muy normal que es mover el amperímetro. Pasa tal cosa, no mueve el amperímetro. ¿Te mueve el amperímetro? Que Dios te esté preguntando en esta tarde si estás dando lo mismo que estás pidiendo. ¿O no te mueve el amperímetro? ¿Te confronta o no te confronta? ¿Te incomoda, te sensibiliza? ¿Qué sentís? ¿Sabes por qué te digo que sentís? Porque en un mundo donde todo está relacionado, determinado con lo que sentimos, ¿ustedes qué piensan? ¿Es importante o no es importante trabajar en poder educar nuestras emociones? Obvio que sí. Cambiar y educar lo que siento transforma y modifica lo que pienso. Y como consecuencia de esto, se ve sumamente afectado y transformado aquello que vivo. Entonces, la realidad es que lo que yo pienso tiene implicancia directa en lo que yo siento, y lo que yo siento tiene implicancia directa en lo que yo vivo. Si yo vengo a la iglesia y pienso que mi hermano tiene algo contra mí, por eso no me saludó, que en realidad ni me vio, porque en realidad no me vio, pero yo pienso de que seguramente los prejuicios que hablaba Meli antes, entonces eso va a generar sentimientos en mí, y cuando me salude, Dios te bendiga, hermano. Porque es lo que siento. Y lo que siento es lo que termino viviendo. Ahora, guarda. Dicen que soy antiguo con los dichos. Sí, tengo tengo canas, soy antiguo, lo he dicho. Guarda el piojo, se decía en mi época. ¿Sí? Ojo el piojo. Lo que siento, lo que pienso, es correcto. Porque nosotros ya damos por sentado que lo que yo pienso es así. Entonces ahí comenzamos con una base equivocada y eso justifica todo lo que sigue. Y muchas veces lo que estamos pensando no es realmente correcto. Cuando hablamos de pensamientos y de sentimientos, estos deben estar sostenidos por un andamiaje que los termine soportando. Es decir, no podemos, como haría un niño, argumentar que pienso lo que pienso porque sí. ¿Y por qué hiciste esto? Porque sí. ¿Y por qué decís eso? Porque sí. Bueno, si somos adultos no podemos decir, bueno, yo pienso esto porque sí, y se terminó. La realidad es que tiene que tener un andamiaje, algo que lo contenga, algo que lo sostenga. Y debemos de alguna forma replantearnos, ¿por qué es que pienso y siento esto? ¿Es correcto lo que estoy pensando? ¿Es correcto lo que estoy sintiendo? ¿Es aprobado por Dios lo que yo estoy pensando? ¿Acaso es de bendición para mi hermano lo que yo pienso? Aún más, ¿acaso es de bendición para mi vida lo que yo estoy pensando? Muchas veces termino no siendo bendecido por mí mismo, porque yo mismo lo impido. Hoy lamentablemente nos encontramos en una sociedad donde la mayoría de las estructuras sociales están en peligro. Familia, iglesia, amigos, estructuras que están conformadas en muchos casos por personas que sienten cosas equivocadas. Por eso en esta tarde Dios te dice, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Es correcto lo que sentís? ¿Es de parte de Dios lo que sentís? Entonces, desechalo si es así. Porque lo que no es conmigo, dice la palabra de Dios, contra mí es. Y si lo que estás sintiendo en este momento no se ajusta, no se amolda, no se mete dentro de la voluntad de Dios, perdóname que te lo diga así de frente, no es de Dios. Y tenés que dejarlo, tenés que botarlo, tenés que echarlo. Ahora, nadie puede decirnos que aquello que sentimos o pensamos no es legítimo. Sí, bárbaro, es legítimo. Puede serlo. Puede que sea legítimo para tu vida. Pero eso no implica, no quiere decir que sea ni cierto ni correcto. Puede tener argumentos, puede tener justificativo, puede haber un porqué si dices eso. Buenísimo. Pero que tenga todo eso no implica de que sea correcto ni cierto. Para poder trabajar en la unidad, en esta unidad, en tiempo y en espíritu que pusimos como objetivo en nuestra iglesia, debemos esforzarnos en poder entender qué y cómo piensan aquellos que me rodean. Ya sé que si no entiendo cómo piensan, entonces difícilmente entienda lo que sienten. Y por supuesto menos voy a entender todavía lo que hacen. La realidad es que nosotros, a decir verdad, no tenemos mucha posibilidad de influenciar a otros. Yo no puedo hacerte decidir nada. Yo puedo aconsejarte, puedo acompañarte, puedo tratar de ayudarte. Pero la decisión en última instancia está en tu persona. Sos vos el que tiene el sí o el no. Ahora bien, no puedo cambiar lo que le pasa al otro, lo que piensa el otro, lo que decide el otro. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué con aquello que nos respecta a nosotros mismos? Es sumamente importante que podamos educar lo que nosotros sentimos. Tenemos, debemos, iglesia, tomar una actitud de control sobre aquello que pensamos. Para cambiar la manera de hacer, tengo primeramente que cambiar la manera de sentir. Y para cambiar mi manera de sentir, tengo que primeramente cambiar mi manera de pensar. Pero más importante todavía que cambiar la manera de pensar es poder entender e interpretar, como decíamos antes, por qué pienso lo que pienso. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Saben por qué? Porque Proverbios 23:7 que dice, tal como el hombre piensa, así es su corazón. Y esto nos lleva, la estoy remando porque están todos medio cabizbajos con el tema del Brexit, me están durmiendo a la mitad, pero bueno, vamos. Esto nos lleva a replantearnos de que en realidad lo que estamos pensando está directamente relacionado con lo que hay en nuestro corazón. Y aunque la Biblia en muchos lugares, en muchas partes habla de este corazón, generalmente cuando habla de corazón está hablando de este corazón, de nuestra mente. ¿Cómo es mi pensamiento con respecto a la iglesia? ¿Cómo es mi pensamiento con respecto a mis hermanos? Y aún, ¿cómo es mi pensamiento sobre mí mismo? De mayor importancia todavía, déjame preguntarte esto, ¿Cómo es tu pensamiento sobre Dios? ¿Cómo es tu pensamiento sobre Dios? Porque así como es mi pensamiento, así será mi actitud para con Dios y para con los demás. Y en esto quisiera hacer un paréntesis, pequeño paréntesis, para poder tratar de hablar de algunas cosas que tienen que ver con nosotros como realidad, con nuestra iglesia. La pregunta es, con Alfredo en las últimas elecciones nos quemamos los ojos viendo la cantidad de propuestas. Propuestas, a mi criterio, en muchos casos, irrisorias. Falta de respeto, diría yo. Gente con problemas en situaciones de pareja, propuestos para el ministerio, por ejemplo, de matrimonio, cuando sabemos que está pasando por una crisis terrible, donde hay que ayudarlo. Entonces, la verdad es que cuando uno ve el listado dice, ¿esto es una broma? La pregunta es, ¿a quién estamos proponiendo? Es una bendición que como iglesia podamos decidir como asamblea. Es una bendición que seamos una de las pocas iglesias a nivel nacional donde todos tenemos voz y voto y podemos decir y decidir de parte de Dios lo que entendemos es la voluntad de su Espíritu en nuestra vida y en nuestra iglesia. Ahora, eso es un privilegio, pero conlleva una enorme responsabilidad. Cuando yo estoy proponiendo a un hermano para el ministerio de adoración que en su vida tocó un timbre, ¿cuál es la idea? Y lo digo de verdad, ¿cuál es la idea? ¿Cómo estamos proponiendo? ¿Estamos teniendo un tiempo de adoración, de búsqueda? Iglesia, ¿estamos ayunando? No es renovado ayunar. 100% bíblico, oración, ofrenda y ayuno, dijo el Señor, en la misma altura. Ayunar es 100% bíblico, a mí me viene excelente, y más de uno de nosotros también, pero la realidad es que estamos ayunando para buscar la voluntad de Dios. Cuando yo estoy proponiendo a alguien, tengo un tiempo de intimidad con Dios, de búsqueda de oración, diciendo, esta persona realmente es la que Dios quiere en este puesto. Segundo, de lo mismo, cuando me están proponiendo, ¿en serio estoy aceptando algo para lo que sé que estoy capacitado y Dios no me llama? Porque simplemente me da una chapa o un nombre. Marco Vidal dice una canción que vamos a ver en otro momento, mañana. Iglesia, ¿qué te está pasando? Y sinceramente lo digo. Si yo sé que Dios no me llamó para esto, no tengo capacidades, no tengo dones, no sirvo para esto, pero me emociona que alguien haya pensado en mí. Bueno, hermano, el que pensó en vos no está siguiendo la guía del Espíritu. Está tirando cualquier cosa. Y por lo menos vos tenés que tener la madurez espiritual para decir, no, disculpame, pero no. Me siento honrado por la propuesta, pero de parte de Dios no siento que Dios me llame a esto. Y en tercer lugar, cuando nos juntamos aquí, cuando juntos votamos y usamos el privilegio como iglesia de votar y de decidir, ¿oramos realmente antes? ¿Tenemos un tiempo de búsqueda de la elección divina? ¿O terminamos de mirar el superclásico, apagamos el televisor y venimos volando con el tráfico, enojándome con el que me encerró, me siento acá y pongo un tilde a ver quién le tocó? ¿Cómo estamos usando? ¿Qué responsabilidad estamos teniendo frente al enorme, gigante y hermoso privilegio de ser instrumento de Dios para guiar el pueblo? Es un peso altísimo. ¿Qué posturas estamos teniendo entre los diferentes ministerios? Criticamos, cuestionamos, nos ponemos de la brecha de frente como jueces, diciendo qué debe hacerse, que no, me gusta, no me gusta, esto está bien, está mal. Perdón, haz una cosa, campeón, arremangate y ayudá. Porque de la brecha de frente somos todos buenos críticos. Desde el balcón, todos encontramos las salidas que son propias, pero cuando estás en el medio de la multitud, no sabes para dónde ir. Relaciones con nuestros hermanos. Yo no sé si en tu corazón o en tu vida hay algo que tiene que seguir trabajando desde el perdón, pero sí te puedo decir algo. Si este es un tiempo donde tenés algo con un hermano, donde no perdonaste, donde no sanaste, donde Dios quiere trabajar en tu vida, dejá de dilatar innecesariamente lo que Dios quiere hacer. Y no te voy a decir que lo hagas ahora porque a veces el hermano no está acá. Pero cuando lo veas, pedile 5 minutos, colgate del cuello de él, orá con él, llorá con él, pedí perdón por lo que quieras pedir perdón y dejá que el Señor te ministre en una nueva relación. Porque la iglesia necesita de la unidad, lo vamos a ver después. Cierro este paréntesis que es bastante duro, me doy cuenta por sus caras. Con respecto al lobby, no hay. En la iglesia no se hace el odio. ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué llamamos al ministro o al presidente de diáconos o a los pastores preguntando por qué este hermano está o no está en tal lado? ¿Y por qué se lo bajó o no se lo bajó? ¿Y por qué vamos y le decimos a los hermanos, viste que no le pusieron a Carlitos? Y hay que preguntar, che, ¿a Carlitos? ¿Viste a Carlitos? Y así empezamos. Entonces después somos 6, 7, 10, 15 que queremos que Carlitos tenga un puesto. Ahora la pregunta es, y si Carlitos tiene un tema personal, particular, hablado con los pastores, por lo cual no puede estar, vos tenés que ser defensor de Carlitos. Peor aún, si Carlitos quiere estar porque a él le parece y quiere levantar gente para estar Carlitos y Dios no quiere, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos pulseando con Dios? No hay lobby en la iglesia. Yo soy de una iglesia que no lo tenga. Yo soy de una iglesia que diga, si estoy, es porque Dios me puso y es el mayor desafío, responsabilidad y compromiso. Y aunque inútil soy para esto, me animo a hacerlo porque sé que no estoy solo. En primer lugar porque Dios me acompaña, pero en segundo lugar porque tengo una iglesia que va a apoyar lo que yo pueda llegar a hacer. No hay llaneros solitarios. No hay Maradonas, no hay Messi en la iglesia. Y la realidad es que nadie es imprescindible. ¿Qué estás diciendo, pastor? Yo soy el primero en no ser imprescindible. Porque la iglesia es de él. Porque él es el dueño. Porque él es el Señor. Y que Dios me baje de un plumazo el día que yo quiera torcer su voluntad o poner a este o a aquel según lo que a mí me parece. No soy quien, no tengo ni la sabiduría, ni el derecho, ni nada para hacer lo que el Espíritu tiene que hacer. Iglesia, dejemos que decida el Espíritu y no nuestros deseos, nuestras pasiones. Cierro el paréntesis. ¿Cómo ha sido mi comportamiento en los últimos tiempos? ¿Acaso he sido de tropiezo para mi hermano? He juzgado, tal vez no fui de tropiezo para nadie, pero ojo, no fui de tanta bendición como pudiera haber sido. Quizás con la mejor intención cometí el error de pensar que Dios no puede solo, de que necesita mi ayuda. ¿Cómo han sido mis acciones? Porque en base a ellas deberemos evaluar nuestras emociones, que están directamente afectadas por la forma en que pensamos, como decíamos antes. Por eso decíamos que la batalla está en tu mente, pero las armas para esta batalla son espirituales y no racionales. Dejemos las armas racionales a un costado para realmente ir al cuartito de las armas espirituales y pelear la guerra que verdaderamente tenemos que pelear. Ahora bien, por otro lado, sigo muy duro, pero si me lo callo hay que responsabilizar con Dios. Y si yo no digo lo que Dios me puso en mi corazón, me siento culpable con Él. Así que prefiero escuchar sus reclamos antes que escuchar los reclamos de él. Sinceramente te lo digo. Por otro lado, también a través de los años, las iglesias, si no digo esta sola, las iglesias se han visto afectadas por la presencia de un gran grupo de opinólogos, licenciados en casi todo. Alessandro, en la última predicación, nos dijo de que había, que muchos siguieron haciendo cuentas, no le daba 600 arquitectos en la iglesia. Y hay 600 miembros. No va a ser así, porque hay 600 que dicen cómo tienen que revocar, pintar y qué piso hay que poner y dónde hay que poner el aire. Todos sabemos, todos somos opinólogos, todos podemos, licenciados en casi todo. ¿Qué hacemos? Pensamos que escondidos bajo el manto de la gracia y de la sinceridad podemos vaciar nuestros cargadores contra la iglesia, contra los hermanos o al que se nos cruce en el camino. En muchos casos, por inmadurez espiritual. En otros, por dejarnos utilizar por el enemigo. Porque hay una realidad que me costó entender y aceptar. Y yo creo que Lucho, que fue el que me la dijo hace muchos años atrás, ni se acuerda que me la dijo. Yo recién llegaba a la iglesia y me dijo Lucho un día, yo estaba mal con una persona, pero había pasado algo. Lucho me dijo un día, nunca te olvides que Satanás pudo utilizar a tu hermano para hacerte lo mismo. Y es verdad. También pudo usarlo a mí. Ojo. Es verdad. Eso no quiere decir que estoy endemoniado, no, no. Es que en mi espiritualidad tengo un lado flaco que hace que el enemigo me utilice. O bien, no sé cuántos de ustedes han podido leer Neil Anderson rompiendo las cadenas, nos habla de que hay, y esto lo voy a pasar muy así por arriba porque es para un mensaje mucho más largo, pero en el libro cuenta muchos casos reales, veraces, de sacerdotes satánicos, de personas metidas en el ocultismo, que participan de la vida de la iglesia, que están puestas específicamente para destruir, para romper y para desvincular la unión del Espíritu. Y cuenta puntualmente cómo muchos de estos sacerdotes, tocados por el Espíritu, confrontados, se quebrantaron, recibieron al Señor y pasaron de tinieblas a luz. Pero ahí comenzó su gran problema, porque todos los que estaban atrás de ellos comenzaron a perseguirlos y aún con amenazas hasta de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo decir que en esta iglesia haya o no. Ojo el piojo. Tengo que estar atento. Yo no puedo aseverar que sí hay. Pero tampoco puedo caminar como pensando que no hay ninguno. Porque el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y no va a ir a matar y a robar y a destruir donde ya está reinando. Va a meterse a robar, matar y destruir en medio de su pueblo. Con lo cual muchas veces cuando viene alguien y nos comenta, nos dice, o está utilizando armas racionales, humanas, para destruir la unidad de la iglesia, haz una cosa, frenate y decir, no te quiero escuchar más, voy a orar por vos. Bendiciones. La decisión está en vos. ¿Saben qué hacemos? O por lo menos yo, qué poco espiritual el hermano. Todo lo que digo, oh, sí, me pongo a juzgar. Qué poco espiritual que fui yo, que en ese momento no lo corté y no dije lo que tenía que haber dicho. Dejemos de mirar al otro como culpable y de sacarnos lo que nos compete a nosotros. Tal vez en este momento el Espíritu Santo está tocando tu vida y te está mostrando cosas que hasta hoy tal vez no veías o no querías ver. Errores que cometemos, todos, me pongo en primer lugar. Pero que hoy también sientes de parte de Dios que es el tiempo de un cambio, que es el tiempo de una nueva etapa, de un nuevo camino, de un nuevo comienzo. Si esto es así, si Dios te habló algo en este tiempo, si entendés que hay cosas que Dios quiere que estés corrigiendo, si entendés de que hay cosas que Dios tiene que seguir trabajando en tu vida, quiero aconsejarte, quiero compartirte algo. En psicología existe una estructura psicológica puntualmente, para la redundancia, que se denomina devolución. ¿Qué es la devolución? Básicamente, la devolución implica este paquete que no me sirve, este peso que estoy teniendo, no lo quiero, no lo quiero llevar más, no lo necesito, te lo devuelvo. Tomá. ¿A quién? No sé. A la vida, a las culpas, no sé a quién. Pero yo tengo un lugar que me parece que es el mejor. A los pies de la cruz. Porque no importa quién generó ese paquete en mi vida. Ahora importa dónde lo meto, dónde lo pongo, dónde hago que no sea como el escombro, que lo tenés en tu casa y te lo pones molesta. Bueno, estas cosas son iguales, ¿dónde lo llevo? Bueno, dejarlo en los pies de la cruz, que el Señor se va a hacer cargo de ese paquete. Hay un paquete que te está molestando en este tiempo, y en este tiempo Dios te dice que sería bueno que te lo quites, que descargues tu mochila, que lleves ese peso a los pies de la cruz. Cuando hablamos de esta carga, podemos reflexionar que no la queremos, quiero cambiar mi argumento, quiero cambiar lo que pienso, quiero cambiar lo que siento, quiero cambiar lo que vivo, y aunque seguramente necesito ayuda de lo alto en esto, No puedo negar que este cambio que estoy queriendo, que estoy necesitando, también es algo que comienza en mí. No puedo quitar mi responsabilidad sobre esto. Soy protagonista de este cambio, junto con Dios. No puedo hacerlo solo, pero Dios no lo va a hacer solo. Yo necesito tomar decisiones. Yo necesito dejar de postergar. Yo necesito decir, hoy es el día en el cual quiero dejar de mirar hacia mi hermano. Y aunque no lo mire mal, quiero dejar de mirarlo con indiferencia. Me tiene que doler mi hermano. Lo tengo que amar. No importa si se lo merece o si no se lo merece. En esto que quiero dejar en la cruz, quiero que Dios trabaje con mi vida. Basta de religiosidad, basta de estructuras. Basta de conformarme con un culto dominical. Y gloria a Dios por el culto dominical. Pero que en la semana me encuentro en una vida vacía. En una relación donde el silencio muchas veces es el protagonista. Si tenés este paquete, es tu decisión dejarlo a los pies. Es mi decisión en mi búsqueda de transformación, en mi entrega, para que el Señor transforme no solo mi entorno, sino también mi interior. Y en esta decisión, alguna vez escuché por ahí, últimamente escucho muchos mensajes en internet. Aprovecho cuando el trabajo, como anoche que trabajé, salí a las 7 de esta mañana y la noche estuvo tranquila. Y como no puedo dormir, porque mi oficina es una pecera y tengo la gente que está a cargo mío detrás del vidrio, si me duermo con los celulares de hoy en día te sacan fotos, filman y no puedes, así que tenés que quedarte despierto sí o sí. No puedes ni cabecear. Entonces aprovecho a buscar prédicas. Y en una de las prédicas, en uno de estos días anteriores, escuché a un muchacho en internet que me gustó mucho y tomé algunos fragmentos de él. Y dice, no siempre somos las víctimas de nuestra vida, en muchas ocasiones somos los sospechosos del crimen. Nosotros mismos hemos matado más sueños y posibilidades que las propias adversidades de nuestra vida. Es que llevamos sobre nosotros la necesidad, primeramente, de saber quiénes somos en Cristo, esto se lo agregué yo, luego de aceptar quiénes somos en Cristo, para finalmente poder ser entonces quienes somos en Cristo. ¿Cuál es tu identidad? Porque si no sabes quién eres y no sabes hacia dónde vas, todos los caminos van a llevarte allí. Vivimos contenidos, asfixiados, retenidos por diferentes moldes. El molde social, que pretende imponerte quién debes ser, cómo debes vestir, qué debes decir o cómo tienes que vivir. En otras ocasiones puede haber un molde familiar. Y no estoy hablando en contra de la familia. Estoy hablando de aquellas cosas que muchas veces como familia terminamos transmitiendo generación tras generación y terminan siendo de peso, de estorbo y de tropiezo para nuestros hijos y nietos. Un molde familiar que pretende imponerse sobre qué debes estudiar, qué tipo de padre debes ser, hasta dónde puedes llegar, qué historia vas a repetir. Familiarmente hablando, aunque no estés de acuerdo con ellas. Encontramos también el molde religioso que quiere imponerte qué es aquello que se puede hacer, qué es aquello que está bien, cómo debes presentarte delante de Dios, qué espera Dios de ti, que seguramente jamás llegarás a alcanzar, cómo debe ser tu relación con Él o cómo Él te ve. Reducimos todo a una fórmula. Haz esto, levántate, ten un tiempo, 30 minutos de devocional, anda a trabajar, haz esto, ta, ta, ta, y la libertad del espíritu. Si yo quiero reducir mi vida espiritual, mi vida de comunión, de intimidad, a una fórmula, a una estructura barata, lo que voy a conseguir son resultados baratos. Dios quiere una relación con vos en todo tiempo y en todo horario, orando sin cesar. Ahora bien, no todos los moldes son malos, muchos de ellos nos ayudan a nuestra vida, pero también existen aquellos moldes que te limitan, que entorpecen el hablar de Dios en tu vida. Hoy me animo a decirte, aunque suene fuerte y lo tengamos que tomar con pinzas. Hoy me animo a decirte, rompe tus límites. Rompe tus límites. Animate a más. Porque bien lo estoy diciendo, son tus límites y no los límites de Dios. ¿Acaso pretendes transcurrir toda tu vida como un religioso más, o estás dispuesto a pagar el precio de romper el molde que limita tu crecimiento. Rompe tus límites. Y ahora vamos a ver un pequeño video y después continuamos. ¿Estamos bien? ¿Están muy cansados? Me queda el final, me queda el cierre. ¿Estamos bien? ¿Vemos el video? Oiga, creo que yo le decía. Soy de los que ama a todos, de los que busca no juzgar a nadie, de los que perdonan todo y de los que sirven a los demás, de los que no agarran alivianzas, de los que sueñan con ayudar a disminuir el sufrimiento, de los que exhortan el amor, de los que no separan la ciencia del espíritu, de los que no separan la razón del corazón, de los que ven lo finito pero sienten el infinito, de los que creen que su vida es mucho más que un afortunado capricho de la naturaleza, de los que creen en la fidelidad y en la honra, de los que son mansos pero no son mensos, de los que tienen mentalidad de rey y no de mendigo, de los sucios y de los que no sacaron 10 en espiritualidad. Yo también fui piedra en el camino de alguien, ¿saben? Soy de esos que no están preparados pero sí están muy dispuestos, de los que son un poco menos malos para ser un poco más buenos, de los que no califican para seguir a Jesús, pero aún así lo siguen. No entienden que el reto es parecerse a Jesús en un mundo que no se parece a Él. A mí si me llevas la contraria, yo te llevo besos, brother. A mí me piden mis frutos y ellos se pudieron antes de madurar. Yo sueño y sudo por imitar a Cristo, no a los cristianos, disculpen. Él dijo que sus seguidores serían conocidos por su amor y misericordia, no por sus pancartas de protesta, juicios acelerados y nociva confrontación a la cultura que no les aceptara. Tampoco dijo que iban a ser perfectos. El religioso hoy predica la eternidad, pero vive como si nunca quisiera llegar a ella. Se quejan de todo, pero no lo dan todo. A la gente falsa, la verdad los aplasta. Yo sueño con ganarme ese título en verdad, representarlo a plenitud, vivirlo en veracidad. Y solamente al final voy a saber si lo hice bien o lo hice mal. Yo quiero ser luz en el mundo, no la estrella de la iglesia. Yo quiero que la gente siga sus sueños, no mis sueños. Yo no quiero motivarme, yo quiero inspirar. Yo me prefiero el loco que al mundo no le alcance para mi terapia. Yo no formo parte del multinivel celestial. Me quisieron meter en su molde y se lo rompí. Unos tres por dos mis amigos que están escondidos detrás del disfraz de buenos religiosos. Yo no me disfrazo del perfecto. Yo no soy de los que hablan de lengua si no controlan la que tiene. Disculpe, don religioso, pero cuando me juzgas a mí en realidad, te condenas a ti. Yo soy de los que tienen ego y de los que diariamente trabajan con ese mozo y a veces pierdo la batalla. Soy de los que dejan famélico a sus demonios para que no crezcan. Soy de los incongruentes y de los que aún tienen mil heridas por sanar y que mejorar. Yo prefiero las palabras altisonantes a decirte hola, hermano, con odio y envidia en mi corazón. Soy de los que piensan que no hay éxito cumbre que no se pueda alcanzar de rodillas. Soy de los que tiene amigos muy malos que no saben que son buenos, y amigos buenos que pueden llegar a ser muy malos, y con ellos comparto mesa y vino. Hay vidas que son un ejemplo y hay vidas que son una advertencia, pero carajo, hay que aprender de ambas. Yo soy de los que sacan los colmillos y te metes con los míos. Esta obra que tú ves todavía no está terminada y se sigue perfeccionando. Yo no soy el alfarero sino el barro es moldeado por el artesano. A mí no me moldean las opiniones del mundo. Y es que, caray, qué momentazo es aquel cuando comienzas a hacer para dejar de demostrar prejuicios baratos que compra la gente barata para verse supuestamente caros. Nuestros prejuicios modernos, la postiluminación y la severa ignorancia con la que miramos las escrituras nos ha llevado a trivializar la verdad y convertir su caminar en un par de historietas mágicas y no en la profundidad con la que deberían de mirarse y vivirse. Disculpen, citar un versículo y solamente pegar gritos de que la Biblia dice, les prometo que no siempre será efectivo decirle al mundo que según Juan, Marco, Pedro, no va a ser suficiente. Tú debes de ser la Biblia viva de los que no la leen. Dios es más grande que un simple concepto encerrado en un apellido, en una denominación, en una tradición, en un edificio hecho de metal. Quieren meter a Dios en una caja. Dios es Dios de todos, de todo, no solo de los cristianos y de los judíos. Yo no creo que Él sea muy fan de los religiosos, cuando los religiosos son los que pusieron a su hijo en un madero. Dejen de separar al mundo llamándole secular. Dejen de separarse en una burbuja para supuestamente no ser infectados. Qué fácil es pensar que estás iluminado cuando en realidad supone que sobra alimento y esos dientes de leche hace mucho debieron de haberse caído. Este mundo ya no necesita ovejas, sino necesita más líderes, líderes dispuestos a vivir la batalla en todos los flancos. El llamado no es un picnic para comentar el mundo y decir cómo el mundo está mal y gracias a Dios nosotros estamos bien. No quieren ir a la batalla y se justifican que desde su trinchera hacen lo que pueden. No, pues, desde la barrera del toro no se ve peligroso. Y gritar desde ahí, ¡órale, órale, cualquiera! Olvidaron la palabra amor y misericordia y la cambiaron por apóstata y falso profeta. Es que es muy triste ver cómo hay personas que festejan las derrotas ajenas por falta de victorias propias. Queridos, déjame darte un consejo. La victoria está entre lo que piensas y sientes. La batalla entre lo que quieres y haces. Y la gloria entre el por qué y para qué lo haces. Nadie va a encerrar a los responsables de tus inseguridades. No hay historia humana más triste que la vida de un hombre que una hoja en blanco y otro hombre escribió en ella porque su dueño fue un cobarde que toda la vida estuvo enjuiciando a los demás. Vámonos dando cuenta, queridos. El malvado culpa a Dios, el religioso al diablo, el fariseo al dinero, el legalista al libertario, el necio no sabe a quién culpar. El soberbio culpa a los demás y en la tumba del soberbio está encerrado el necio. Ahí está enterrado el necio. Creo en el amor sin condiciones, en el amor a los enemigos, creo en el amor sin un listado de pruebas para definir si alguien merece o no merece tu abrazo y bondad. El amor no es un examen de esa prueba, no es un castigo sobre la dignidad. Yo creo que nunca pensaré que he amado lo suficiente, que he besado lo suficiente. Yo amo a quien se me pone enfrente y abrazo al que se deje, porque al final me quedo con un poco de ellos y ellos un poco de mí. ¿Acaso no es la única manera de pasar un poco más de tiempo en esta tierra, aún después de haber partido del sepulcro? Y dar una palabra de aliento por aquí, por allá, por donde sea, cara a cara. Busco cumplir mi propósito, construir un legado, no una simple herencia. Nadie es menos. Todos estamos sucios y rotos o cuarteados por algún lado. Pero lo que se arregla desde arriba siempre queda mejor. En la debilidad se perfecciona su amor. Por favor, antes de salir a cambiar el mundo, cambiemos el mundo que existe entre las cuatro paredes. Buscando ser de espíritu recto y amable, cállate si vas a enjuiciar, cállate si vas a criticar. Mira lo bueno, busca lo bueno, no dejes de mejorar y de crecer, no paremos de hacer el bien, no usemos nuestra vida en pensar y desear el mal, sigamos con sabiduría aquellos caminos que nos roban la paz, tomemos lo mejor de la gente y de los que nos rodean, llenémonos de gozo, seamos un poco menos malos, un poco más buenos, y si no sabes ser bueno, no te preocupes, querido, porque también para ti hay un espacio en la mesa, porque quien se sienta a comer con él, no se levanta igual. Busquemos la prosperidad de adentro hacia afuera, pero sobre todo busquemos lo mejor para los demás y compartamos nuestro pan con todos aquellos que necesitan una porción, sembremos tiempo y calidad, ofrendemos nuestra vida y sirvamos a quienes nos necesitan sin pensar en la paga terrenal, sino en la que es eterna. Sé sabio en los errores y humilde en los aciertos. Ámate en la oscuridad y no te encandiles con la luz. Queridos, para cosas eternas, aquello que no se comienza. Yo no sé cuál sea tu propósito de vida, pero si aún no encuentras qué es y cuál es tu felicidad, ve y sirve a los demás. Te aseguro que ahí encontrarás una mina inagotable de paz, gozo y felicidad. Llenarás tus maletas de gratitud y sabiduría. Y si no tienes, da. Y te vas a dar cuenta que te sobra. Yo no soy santo ni perfecto. Yo soy inquebrantable. Y si ves a alguien vacío, llénalo de amor, no de juicios. Haznos un favor a todos. Cambia el mundo. No, cámbialo ya. Unas cositas mientras yo mire este video. Y por eso le doy las puertas. Hay cosas que no comparto totalmente. Hay cosas que me chocaron. De este video. Pero el grueso de todo lo que dijo, sí estoy de acuerdo. Ahora me empecé a preguntar por qué no lo comparto y me lo anoté. Tal vez muchos como yo se sintieron incómodos con varias palabras, como que debemos evitar a Cristo a los cristianos. Y la realidad es que hoy en día cada uno que se hace llamar cristiano tiene cada tipo de vida. Que tuve que romper ese molde para decir la verdad. Debemos imitar a Cristo, porque no todo aquel que se haga llamar cristiano realmente es un imitador de Cristo. que citar que la Biblia no siempre será suficiente. Qué chocante. La Biblia es eficaz y la palabra es viva. Pero hay una realidad. Yo le quito autoridad cuando con mis hechos y con mi vida voy en contracorriente de lo que dice mi boca. Entonces lo que está diciendo es, no alcanza con que recites un versículo y con que digas, ama a tu prójimo como a ti mismo, que yo lo que intento es chuparte la sangre. Está diciendo que seamos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. No está diciendo que la Biblia tiene poder. Ese es un molde que también Dios tuvo que romper en mí. Que tal vez cuando lo escuchaste, te incomodó a vos también. Decir que Dios es Dios de todos, algunos lo relacionan con el universalismo o con nuevas religiones. ¿Y acaso Dios no es Dios de todos? ¿O no rendiremos cuentas delante del trono todos? ¿O Dios no hace salir su sol sobre justos e injustos? ¿O Dios no da vida también al que es injusto? Dios es Dios de todos. Me guste o no me guste, esté de acuerdo o esté de acuerdo. Ahora, lo que sí, todos vamos a tener que rendir cuentas delante de ese Dios. Y así como Dios es Dios de todos y Dios de amor, también es juez justo. Y si yo no acepté a Cristo, y si no llegué a los pies de la cruz, va a ser tarde para arrepentirme. Mucho de lo que dice este muchacho, lo puse porque me siento identificado. Muchas de las cosas que yo he predicado en muchas ocasiones, cuando lo escuchaba, dije, es lo que yo muchas veces prediqué, lo que yo muchas veces hablé, pero estoy convencido de algo. Tenemos que ser inquebrantables de espíritu y no buenos religiosos. Muchos religiosos no ingresarán al cielo, pero aquellos que son de espíritu inquebrantable, porque el Espíritu Santo está en ellos, están marcados y sellados. En este desafío de convertirte en que Dios quiere que seas, convertirte en aquello que Dios quiere que seas, podemos ver la vida como si fuera una montaña, y como si fuese un alpinista, hay una cumbre, existe una cima espiritual que debe ser conquistada. ¿Saben qué montaña es? Everest. Tal vez el mensaje de Dios para ti en este tiempo es que la montaña de tu vida es donde debes esforzarte y trabajar duro para alcanzar ese punto más alto, esa cumbre que hoy puede parecerte muy lejana. Muchos de nosotros, por no decir todos, sabemos algo, conocemos algo sobre el Everest. ¿Saben quiénes son esas personas? Año 53, por primera vez en la historia conocida, se pudo hacer cumbre. Lo que ustedes ven ahí, Edmund Hillary, junto al Sherpa nepalí Tenzing Norgay, lograron hacer cumbre y bajar con vida por primera vez. Ese alpinista que ustedes ven allí del lado izquierdo, nunca hubiese llegado a la cima, nunca hubiese podido hacer cumbre si no hubiese sido acompañado del Sherpa. Ahora, ¿quiénes son los Sherpas? Ahí ven uno, no sé si alcanza a ver bien. Está cargadito, ¿no? 8.848 metros de altura tiene el Everest. Pasando ya los 7.000, 7.500, cada paso que das, puede tardar minutos. Es decir, me puedo quedar acá un rato, doy otro paso. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. La altura, la falta de oxígeno. Ahora, estos Sherpas, y vos subís sin nada, vos subís con el traje, con el frío, suben con esas mochilas, porque llevan la carpa, la comida, llevan todo lo que hace falta para que el alpinista que le salió unos buenos morlacos esta expedición pueda alcanzar la cima o la cumbre. Dentro de estos Sherpas encontramos Apa Sherpa. Qué nombrecito que se tiró el muchacho. Apa Sherpa. ¿Quién es Apa Sherpa? Bueno, hasta el año 2011, que fue la última ascensión que él hizo, es el Sherpa más conocido porque tiene 21 ascensiones a la cima. Hay gente que se prepara toda una vida para llegar una sola vez y con suerte, viento a favor, llega. Este muchacho subió 21 veces y con mochila y llevando todo para los demás, ¿sí? Por eso es conocidísimo. Hasta ahora, hasta el día de hoy, tiene el récord de haber subido. Es más, si uno analiza y estudia un poco sobre la vida de APA, llegó hasta subir dos veces en la misma semana, que es una locura. Pero bueno, ahora, cuando nos situamos en el plano espiritual, la diferencia entre un verdadero cristiano y un religioso está muy relacionada, es muy finita. Poder alcanzar la cima. Todo religioso anhela alcanzar la cima. Todo cristiano debería anhelar alcanzar la cima. El reto para todo religioso es llegar a la cima, pero para un cristiano el reto será llegar a la cima, disfrutar, contemplar, gozar de ese momento, pero cuidado, no te enamores del paisaje, no te dejes impresionar por la vista. El verdadero desafío para un cristiano es volver a bajar, dejando atrás esa cumbre para volver a la llanura de la mediocridad, de la religiosidad, de la gente común, para poder así volver a subir, sí, para volver a subir, a recorrer ese sacrificado camino hacia la cumbre, para poder disfrutar nuevamente del paisaje, pero esta vez ya no solo. El desafío de un cristiano es hacer cima, no enamorarse del paisaje y de la vista que estás viendo, sino bajar, sacrificarte, volver a la llanura para cargarte otro al hombro y hacer que esa persona pueda hacer cima con vos, que pueda llegar a la cima, a la cumbre de su vida espiritual. El desafío de un verdadero cristiano no es enamorarse, sacarse selfies en la punta, en la cumbre de la montaña, sino sacrificarse el doble para que otro, que tal vez ni siquiera soñó con llegar a esa cumbre, un día pueda contemplar esa vista, pueda disfrutar ese paisaje. Y animarlo y ayudarlo para que ese tampoco se enamore del paisaje, para que ese tampoco se enamore de la vista, y para que esté dispuesto y decidido a poder bajar nuevamente para llevar otro más a la cima. La iglesia, hermanos, tiene que ver mucho con esto. ¿Te sentís que Dios te dio mucho en lo espiritual? ¿Sentís que Dios te ha bendecido? ¿Que tenés sabiduría de parte de lo alto? No es egocentrismo, no es agrandarte. Dios te capacitó para bendecir a otros. Usá eso para que otro pueda subir a la cima con vos. No te conformes con lo que vos sabés. No te conformes con lo que vos vivís. No te conformes con tu relación excelente con Dios. Hacé, invertí, trabajá, esforzate. Hacé todo lo que está a tu alcance para que otro pueda tener la misma excelencia que tenés vos. Y si no tenés excelencia en tu relación, dejá de caretearla y permití que otro te ayude. Dejá que otro que llegó a la cima pueda bajar, agarrarte de un brazo y llevarte hasta arriba para que pueda ser de bendición a otro. El desafío no es que puedas convertirte en un alpinista de la vida, sino en un compañero de escaladas, acompañando, ayudando, cargando a otros para que puedan llegar a esa cima que una vez que alcanzaste, no dejaste que te cautive. Este es un tiempo donde como iglesia, creo Dios que quiere que recapitulemos y repasemos esto. Y voy cerrando, ya estoy terminando. Sé que están cansados y que fue un día largo, pero permítanme hacer el cierre del mensaje. Este es un tiempo donde como iglesia tal vez nos ayude a replantearnos la oración de Jesús. Juan 17, 18 y 23, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Permitirme hacerte una de las últimas preguntas de la tarde. Esta unidad que el Señor solicita al Padre, que le pide al Padre, que que clama el Padre, a tu entender, ¿es posible o no? Vos realmente, pero decime la verdad. No demos respuestas religiosas. No respondamos lo que corresponde responder. No digamos lo que queremos escuchar. Decime la verdad. ¿Vos realmente pensás que esta oración que Jesús hizo al Padre es posible? ¿Que podemos entre nosotros tener la unidad, la unión, la intimidad que el Hijo tuvo con el Padre? Porque si en tu corazón realmente pensás que esto no es posible, nunca te vas a esforzar por ello entonces. Ahora mi pregunta es, ¿por qué lo pidió Jesús entonces? ¿Es metafórico? ¿Jesús le hubiese pedido al Padre algo que fuera imposible de conseguir? ¿Jesús le hubiese pedido al Padre algo que no era posible realizar en la iglesia? Yo creo que no. Yo creo que el Señor no hubiese realizado o formulado la oración al Padre que ya sabía antes de hacerla que era algo imposible de concretar, que iba a sonar linda, que iba a ser de adorno. Ahora bien, ¿por qué Jesús le pidió al Padre? Porque realmente está convencido que si somos guiados por el Espíritu y dejamos que el Espíritu nos guíe, si ponemos nuestra parte, porque Dios seguro pone la suya, esta unidad es posible. No solo por esto, dice el Señor, sino también por los que han de venir, para que todos sean uno, unidad entre nosotros, pero también con los que ya no están. ¿Por qué digo esto? Tal vez en tu corazón haya una raíz de amargura, un daño, una herida, con alguien que ya ni siquiera vive. Cosas que has vivido dentro de la iglesia que hacen que hoy tengas una postura, un pensamiento, una actitud frente a la iglesia, porque ese dolor que fue hace años con tal vez alguien que ya no está, no te deja poder arrancar de cero, comenzar de nuevo. Entonces Dios te dice que esa unidad tiene que ser con los que estamos, pero también con los que ya se fueron. Y si hay algo que tienes que perdonar, debes trabajar en el perdón para que realmente podamos tener esta unidad. Dice la palabra de Dios en Jeremías que extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: Jehová, de aquí he puesto tus palabras, mis palabras en tu boca. La realidad es que Jeremías no estaba capacitado para hacer el desafío que se le presentó. Él no podía hacerlo solo. Él no tenía palabra humana capaz de poder impactar al pueblo. Pero Jehová tocó su boca y con ese tocar su boca implica de que puso palabra divina, que él no hablaba por sus propios medios, sino que decía lo que Dios quería que dijera. Bueno, en este tiempo Dios quiere tocar tu corazón. En este tiempo Dios quiere tocar tu espíritu. Para que no ames con tus propias capacidades. Para que no seas solamente lo que vos tenés humanamente hablando, aquello que podés dar. Para que seas canal de bendición. Y para que realmente ese tocar tu corazón de parte de Dios te dé un corazón que pueda amar, no con un amor humano, no con tu amor, sino con un amor divino. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y como verán, arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar están marcados, están diferenciados. ¿Por qué? Porque en él encontramos el poder para arrancar de nosotros aquello que nos detiene, para destruir todo argumento que pueda levantarse en contra de la voluntad de Dios en nuestra vida, para arruinar las maquinaciones del enemigo que intentan dividirnos y hacer que vivamos este camino hacia la cumbre de forma solitaria y dolorosa, artimañas que buscan separarnos de Dios y entre nosotros para que no lleguemos a la cima y nos demos por vencidos al no tener ayuda, para derribar, dice, para derribar que toda fortaleza mental y espiritual que se levante fuera de la voluntad del Padre en nuestra vida y en nuestra iglesia. Este es el tiempo para edificar obra nueva, para que Dios trabaje con nosotros y en nosotros. Este es el tiempo para que en el poder de la preciosa sangre derramada a favor nuestro podamos plantar como centro, como base de todo lo que viene, el Señorío de Cristo en nuestras vidas y como consecuencia de ello en nuestra iglesia. No es algo que como iglesia no sepamos ya. La mayoría de nosotros ya sabe todo esto, no estoy diciendo nada nuevo, pero pero seguramente en nuestras vidas aún quedan terrenos donde el señorío de Cristo no es todavía una realidad absoluta. Y este es nuestro peregrinar hacia la cumbre, hacia la cima de nuestra vida espiritual. Evidentemente, como decíamos, el camino a la cumbre no se hace rápido. Para que ustedes sepan, aproximadamente el campamento base está a 5.100 metros de altura. Hay que llegar con unos 30 o 40 días de anticipación al campamento base y permanecer allí 30 o 40 días para que tu cuerpo se pueda aclimatar a la falta de oxígeno, a la altura y al frío. Muchos de esos tramos, aunque pueden hacerse en helicóptero, tenés que caminar muchos kilómetros para que tu cuerpo se acostumbre, porque entonces no vas a poder seguir avanzando. Ahora, después de estar 30 o 40 días en el campamento base, a 5.100 metros de altura, cuando ya estás aclimatado, 40 días después que estuviste ahí, arrancaste el ascenso, la subida a la cumbre. Son 7 días, en el mejor de los casos, sin tormentas, sin problemas, 7 días subiendo. Llegaste a la cumbre, no podés estar mucho tiempo allí, y después son 5 días para bajar al campamento base de nuevo. ¿Qué nos hace pensar que lo más importante de todo este peregrinar es la cumbre? Si puedes estar un momento. Lo más importante de este viaje es aclimatarte, es subir y poder bajar. Se considera que hay más de 200 cadáveres en este momento conocidos en el monte Everest que no pudieron hacer cumbre. Gente que con sus propias fuerzas, si hablamos de lo espiritual, quiso llegar a la cima. Tu cima está asegurada, tu cumbre en el Señor y en sus fuerzas está asegurada. Ahora bien, si este proceso de subir, hacer cumbre y bajar es importante, hay algo más importante todavía, y es con lo que yo quiero cerrar. No te conformes con haber experimentado la subida, la cumbre y el descenso. Te va a servir para contarlo, para hablar con tus nietos, para poner una foto en la pared, para contar las grandes cosas que Dios hizo en tu vida. Porque yo fui, porque yo hice, porque Dios me usó. Eso es parte del viaje. Pero lo más importante que puedes hacer en tu vida es convertirte en un sherpa de la vida. Un sherpa de la vida. El que sube y baja 20 veces para que haya alguien que pueda hacer cumbre. El que lleva la carga, el peso, la mochila. El que hace que el que no puede subir por sus propios medios, yo te llevo y yo voy a ayudarte, no por mi capacidad, sino porque en el poder del Espíritu vamos a trabajar juntos para que vos puedas hacer cumbre. Yo no sé cómo está tu peregrinar, cómo está tu subida a tu cima espiritual, pero sí te digo esto: no hace falta que sigas subiendo solo. No hace falta que sigas subiendo solo. El desafío que en esta tarde quiero que te lleves, junto con todos los otros desafíos que se han presentado, tienen que ver con la unidad, con ser una iglesia sólida, compacta, en un mismo espíritu, a un mismo tiempo. Y parte de esta unidad, como decíamos al principio, tiene que ver con poder compartir lo que recibiste en esta tarde con los que no están, para que todos, para que juntos podamos hablar un mismo idioma, una misma idea. Ahora, tal vez el desafío que sí me interesa que te lleves es el de convertirte en un sherpa de la vida, un sherpa espiritual, una persona que pueda acompañar, que pueda servir, que pueda guiar para que otro pueda alcanzar la cima que es imposible para él. Y mientras cantamos, hay una canción que les digo a los chicos, que es "Creo en ti". Y esto tiene que ver con que no puedo yo. Yo no puedo llevar las cargas del otro porque a mí se me ocurre. Yo no puedo con mis propias fuerzas y mi humanidad ayudarte a vos, pero sí puedo ser canal de Dios para bendecir tu vida. Puedo convertirme en un yerpa de la vida solamente por la misericordia, por el amor y porque Dios me lo permite. Y el yerpa de la vida nos agarra los tiradores agrandándose de que subió 21 veces y de que le ayudó a tanta gente. El yerpa de la vida sabe que su función es servir, es acompañar, es ayudar. Y yo te pido en esta tarde que si aceptás, que si tomás el desafío de convertirte en un yerpa de la vida, puedas ponerte en pie. No importa si te miran, si no te miran, no importa los moldes, no importa la religiosidad, no importa lo que el enemigo te susurra al oído. Deja que el Señor trabaje en tu vida, deja que Él trabaje en tu corazón y en tu mente, y toma un desafío como nunca antes. Dejar de ser responsable por vos mismo, por vos solo, para hacerte responsable por otro. Eso es iglesia, eso es caminar juntos, eso es decir: Señor, acá estoy con mis debilidades, con mis falencias, con mis problemas, pero yo quiero ser utilizado por vos para que otro pueda superarme a mí. No importa hasta donde yo pueda llegar, no importa hasta donde yo pueda alcanzar, sé que si vos estás conmigo, la cima es mi meta, es mi desafío, es mi posibilidad. Vamos a seguir cantando y declarando que creemos en ti. hacer en cada uno de nosotros para tu gloria. Para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y lo que